Hermanas y hermanos de Bolivia y del mundo, Lucho será nuestro presidente. Y siento el pueblo sabrá resolver a nuestra patria, al camino de la estabilidad económica, política, desarrollo social y especialmente aportará al crecimiento económico. A la distancia, quiero hacer llegar a mis hermanos Lucho y David mis más sinceras felicitaciones. Reitero que debemos dejar de lado las diferencias en los intereses sectoriales y regionales para lograr un gran acuerdo nacional con partidos políticos, empresarios, trabajadores y el Estado. Así superaremos la grave crisis que enfrentamos. Juntos construiremos un país que deje de lado los rencores y nunca recurra a la venganza. Hoy hemos recuperado la democracia.